Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Y bueno, sean bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de Noticias de Abajo, el noticiero de los medios libres, en su emisión 30 de abril de 2018. Y pues les vamos a compartir algunas notas, también pues haciendo mención de las fechas que se vienen. Ya mañana, día 1 de mayo, que se realizan las movilizaciones por el Día Internacional del Trabajo. Y también las fechas de el Mayo Rojo, que están próximas también. Y pues también les vamos a estar compartiendo unas notas sobre pues diversos eventos que se han estado realizando durante la semana y que también pues nos mantuvo algunas emisiones, al menos en lo personal, y también al compa Pancho, que hoy no pudo acompañarnos, pero que pues no pudimos estar en otras emisiones justamente por el encuentro de medios libres y comunitarios que se realizó en Oaxaca y que pues también les vamos a estar dando información al respecto. Y bueno, en la emisión de hoy los acompañamos pues de este lado Witzi y Evo, acá también en las controles. Y bueno, vamos a iniciar con una pues musiquita, ¿no? Y después continuamos con la lectura de las noticias que les tenemos para el día de hoy. Y bueno, los invitamos a acompañarnos en esta emisión y también pues a compartir ya al final la emisión ya en la página. Y bueno, los invitamos a acompañar esa emisión y les agradecemos pues el estar escuchando y ayudarnos a romper el cerco. Y bueno, vamos a esta canción y regresamos con las noticias del día de hoy. Y desde Honduras vamos a leer el informe del Mecanismo Nacional de Prevención del Comité Nacional contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, que revela que presos políticos en ese país son torturados en las cárceles. Y bueno, estos detenidos a raíz de las protestas que se desarrollaron después del proceso electoral en Honduras, y esta nota la vamos a traer a través de Pasos de Animal Grande. Y en Paraguay nos comparte la información Radio Mundo Real .fm pues un balance de las elecciones que acaban de pasar y bueno, pues donde hay una acusación de fraude electoral allá en Paraguay. Vamos a tener información de cómo la derecha pues sigue avanzando en América Latina. Y desde Colombia tenemos noticias sobre la salud de Jesús Santrich, quien es ex líder guerrillero y se encuentra detenido en la cárcel de La Picota de Bogotá desde hace aproximadamente 2 semanas, investigado por un presunto caso de narcotráfico, y pues él se encuentra en huelga de hambre, pasando este proceso de huelga de hambre, y se encuentra internado desde el pasado 26 de abril, pues a raíz de las consecuencias de esta huelga de hambre. Y reportan que se encuentra estable tras 24 horas de observación médica. Vamos a leer un poquito más la nota, más al ratito, pues sobre esta situación que está pasando Jesús Santrich allá en Colombia. También vamos a tener información acerca de Nicaragua, donde Subversiones nos comparte un artículo que se titula ¿Qué sucede realmente en Nicaragua? Y bueno, pues está dentro de este debate que se está dando pues en medios de comunicación también independiente sobre esta visión de estas revueltas, de estas protestas que se están dando allá en Nicaragua. Vamos a tener información al respecto. Y ahora a través de radiotemblor.org, en Panamá el movimiento magisterial retorna a las calles. Organizaciones magisteriales de Panamá salieron a protestar a las calles el viernes 27 de abril por el incumplimiento de la asignación del sector educativo del 6% del Producto Interno Bruto, y la marcha inició en la Escuela República de Venezuela hasta la presidencia. Los docentes exigieron que se reparen la infraestructura educativa y el pago a deudas atrasadas. Además, reclaman un castigo a los funcionarios corruptos y revisión a la ley que crea el plan de retiro anticipado autofinanciable. Vamos a tener audio sobre esta situación que está pasando el magisterio en Panamá y pues para conocer un poquito más de lo que está pasando ahí. También vamos a tener información sobre Palestina, donde en la frontera de Gaza 4 palestinos más mueren por municiones israelíes, entre ellos un menor de edad. Esto una nota de avispa.org que bueno, pues nos comenta acerca de esta marcha del retorno que ya lleva más de 3 semanas y que bueno, pues ha causado más de 60 personas asesinadas y más de 5,000 heridos de bala por parte de este gobierno israelí, que bueno, pues en verdad ha perdido todo juicio en estas acciones represivas que están haciendo allá, en Palestina. Y desde Oaxaca vamos a escuchar el audio de la participación de una de las hermanas de Roque Coca Gómez, que estuvo presente en la reunión de trabajo del Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano, realizada el pasado, este 28 de abril en Ochistlán, Oaxaca. Y bueno, ahí comenta la situación que vive Roque Coca a raíz de esta nueva detención que se realizó el 24 de abril. Y bueno, vamos a escuchar más sobre esa situación. Y bueno, vamos a tener también información acerca de las movilizaciones que va a tener en México la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los maestros, que bueno, pues se van a movilizar no solamente el 1 de mayo, sino toda una jornada de 72 horas, y Pozol.org nos comparte la información. Y de Yucatán les compartiremos la historia de José Adrián, niño maya torturado por policías, esto pues en el contexto del 30 de abril que celebran o conmemoran el Día del Niño y de la Niña, y que pues nos muestra los contextos diferentes en los que viven los niños y que no todos pues tienen un feliz día. Entonces les compartiremos esta nota que nos comparten a través de somoselmedio.org. También vamos a tener una nota acerca de la desaparición forzada en México, un artículo que nos comparte Surco Informativo y que se titula En México te desaparecen hasta cuando vas a buscar trabajo, acerca de pues, los familiares que están haciendo esta labor, en particular de una madre que está buscando a su hijo, y que bueno, pues una nota muy conmovedora que los invitamos también a que la conozcan. Y bueno, los invitamos a acompañar esa emisión y les agradecemos pues el estar escuchando y ayudarnos a romper el cerco. Y bueno, vamos a esta canción y regresamos con las noticias del día de hoy. Rebelión, pa'lante con visa mexica, reggae en español. Somos zapatistas de liberación, la paz y justicia en nuestra misión, con energía positiva, buena vibración. A la fiesta de conciencia los invitamos, sin armas, con palabras, con educación. Tenemos un anuncio para los asesinos, ya no queremos guerra, destrucción. No queremos fronteras segregando el mundo. Es tiempo, mi raza, para revolución, luchando por nuestros derechos y nuestras demandas. Nuestras demandas. Techo, tierra, trabajo, libertad, independencia, democracia. Nuestras demandas. Nuestras. De tu radio no vas a encontrar este movimiento, solamente para la gente que quiere cambio. Soldados zapatistas de todo el mundo, los que defienden nuestra historia y nuestra razón, contra los ratones financieros de Babilón, los que matan para controlar el petróleo. Ya no existe confianza en el gobierno. Tenemos más de 500 años luchando por nuestros derechos y nuestras demandas. Nuestras demandas. Techo, tierra, trabajo, libertad, independencia, democracia. Nuestras demandas. Nuestras demandas. Y ahora, a través de Pasos de Animal Grande, tenemos el informe del Mecanismo Nacional de Prevención del Comité Nacional contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, que revela pues la situación que viven los presos políticos en Honduras y que pues estos informes revelan que son torturados en las cárceles. Aunque el informe ejecutivo del mecanismo no especifica la situación que viven actualmente los presos políticos después del proceso electoral en Honduras, pero constató que las torturas continúan. La comisionada del mecanismo, la abogada Glenda Ayala, indicó que mediante visitas realizadas a los diferentes centros penitenciarios del país y las denuncias recibidas a través del Departamento de Monitoreo y Seguimiento de Denuncias, ha constatado una serie de violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en diferentes centros penitenciarios, así también como en los centros anexos penitenciarios, que es también son conocidos como batallones. El informe sobre presos políticos en el país fue presentado recientemente en la capital de Honduras a los organismos internacionales, instituciones y organizaciones defensoras de los derechos humanos y a la sociedad civil. Al consultarle a Glenda Ayala sobre los casos específicos de los presos políticos, señaló que el pasado 2 de diciembre el mecanismo y como comisionada del comité realizó visitas a la ciudad de San Pedro Sula, en el centro penitenciario de Ilama, en Santa Bárbara, con el fin de atender denuncias de 34 personas que fueron detenidas por problemas del conflicto postelectoral y fueron puestas en libertad. Posterior a este hecho, el 26 de diciembre, fueron detenidas 11 personas, entre ellas 10 hombres que fueron remitidos al Pozo, cárcel de máxima seguridad en Ilama, en Santa Bárbara, que se encuentran privadas de libertad, y una mujer remitida al centro penitenciario de Tela, en Atlántida. Asimismo, dijo que hay dos personas en el centro penitenciario Danlí. Sus procesos están siguiendo la vía de las normas que se establecen para la investigación y sanción de esos actos que supuestamente se les atribuyen. Ayala manifestó que actualmente han verificado que las condiciones en las que se han sometido a los presos políticos son deprimentes y van en detrimento de su calidad humana. De hecho, esas personas que fueron remitidas al centro penal de Ilama están alojadas en los módulos de máxima seguridad, en celdas de 2x2, por más de 16 días no tuvieron acceso a ver la luz del sol, y todo este tipo de acciones y medidas que, por si miramos, que son atentatorios a la dignidad de la persona humana. Destacó que sí corroboran que existe tortura en contra de ellos. De hecho, hay muchas de esas personas que demostraron que presentaban algún tipo de golpes al momento de sus detenciones y lesiones, que pues básicamente el mecanismo documentó, puesto que revisaron algunos libros de novedades y no consignaban situaciones de salud de las personas al momento de la detención. Pero al entrevistarlos en periodos inmediatos a sus detenciones, pudieron corroborar algunas situaciones y adoptar medidas para garantizar el derecho a la integridad física que se les vulneró al momento de la detención. De acuerdo con la representante del mecanismo, ya se han solicitado las medidas correctivas en los lugares en donde se encuentran los presos políticos. Hemos mandado un informe sobre lo que está ocurriendo a estas personas. Ellos demandan actos dignos. Las personas que están recluidas en centro penitenciario de Danlí, su derecho a una alimentación adecuada, derecho a que se garantice la separación de procesados a condenados y que todos los privados de libertad que se encuentran procesados reciban un trato digno y que no se les irrespete su derecho a la vida familiar. Por ello han tenido dificultades para comunicarse con su familia, igual que con las demás personas que se encuentran también privadas de libertad. Ayala dijo que hace poco el mecanismo recibió la visita de Amnistía Internacional, en donde ellos han pedido informes que como mecanismo pues han realizado. Se han hecho recomendaciones in situ en los lugares de detención. Se han emitido recomendaciones directas a las personas o miembros que dirigen las fuerzas del orden, tanto a Policía Nacional como al Ejército, y de alguna manera estamos conscientes que debemos de trabajar más en la información para que toda detención siga los procesos establecidos en la Constitución y las leyes, exigió. En el informe ofrecido por parte del mecanismo a los diferentes sectores del país destacan, entre otras cosas, violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad en diferentes centros penitenciarios, así como también en los centros anexos penitenciarios, las cuales en su mayoría se han remitido a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos por considerar actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. El mecanismo ha recomendado que las instalaciones militares no deben alojar personas privadas de libertad, ya que los militares no son encargados de la guardia y custodia de esas personas, sino el Instituto Nacional Penitenciario. Ayala explicó que la ley establece que el Instituto Nacional Penitenciario es el órgano encargado de velar por la seguridad, atención, custodia, asistencia médica, educativa, laboral, entre otros, de las personas privadas de libertad, ya sea en condición de prisión preventiva o cumplimiento de penas y medidas de seguridad que se encuentran en los establecimientos penitenciarios del país. Asimismo, que la administración penitenciaria debe ser dirigida por personal altamente capacitado en materia penitenciaria y que nunca por miembros activos del ejército o de otra fuerza del orden. Además, dijo que el mecanismo considera que el papel de los agentes penitenciarios debe ser tratar a las personas privadas de libertad de manera decente, humana y justa, garantizando la seguridad de todos los reclusos, asegurarse de que los reclusos peligrosos no se fuguen, velar por el orden y el control de las prisiones, permitir a los reclusos la oportunidad de aprovechar positivamente su condena en prisión para que pueda reintegrarse a la sociedad cuando sean liberados. También el sistema penitenciario debe estar bajo el control civil y no militar. La administración penitenciaria no debe de estar directamente en manos del ejército u otra institución militar, aclaró. Consideramos que la política de reclusión no debería ser la única medida que deben de tomar los jueces al momento de condenar. Esto ayudaría a prevenir el hacinamiento en el sistema carcelario nacional. El Estado tiene que invertir en más programas sociales como política de desarrollo social en vez de persecución social. El crecimiento de las personas privadas de libertad van en ascenso y preocupa que no se consideren medidas distintas a la privación de libertad, ya que el Estado aumenta la pena de prisión sin tomar en cuenta que no tiene la capacidad para albergar a los mismos. En el año 2017, el mecanismo realizó un total de 131 visitas como parte del cumplimiento de su mandato, de las cuales 86 fueron a centros penitenciarios, 21 de los centros anexos a los batallones y 15 a los centros de menores en conflicto con la ley y 9 a estaciones policiales. En el primer trimestre del año 2018, al 30 de marzo, se realizaron 31 visitas, de las cuales 23 fueron a centros penitenciarios, 6 a estaciones policiales y 2 a centros anexos en los batallones. Y esto, pues, para finalizar el informe. Y pues ahí solo queda agregar, ¿no? No hay ninguna prisión o situación carcelaria humana cuando, pues, lo que se pide es que se caigan todas esas rejas de las prisiones y que, pues, no haya más presos, ¿no? Y pues esta es la situación que viven los presos políticos que detuvieron a raíz de las protestas del pasado proceso electoral en Honduras. Y pues vamos a seguir al pendiente justamente pues de la situación que viven en este país de Sudamérica. Regresamos con más noticias. Bueno, pues continuando con más información, ahora vamos con una nota de Uruguay, donde RadioMundoReal.fm nos comparte la siguiente nota. Se titula Un balance de las elecciones en Paraguay con Demoinfo y con Amuri. Y bueno, pues dice la nota, que les vamos a compartir el audio. El pasado 22 de abril, el Partido Colorado de Paraguay obtuvo una nueva victoria electoral sobre la cual pesan sospechas de fraude electoral. Aunque resulta insospechable su inspiración en el régimen dictatorial de Alfredo Stroessner y la nueva línea represiva que culminó con el golpe de Estado y destitución de Fernando Lugo en 2012. Serán 5 años de política anticampesina, dicen desde los movimientos rurales del país. Y bueno, vamos a escuchar este audio y continuamos con más información aquí en Noticias de Abajo. Maite Irorú, Nacho y audiencia, hola amigos y amigas de Radio Mundo Real. Este informe desde Demo Info Paraguay, democratización de la información, parte de la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas CONAMURI. El pasado domingo 22 de abril se realizaron en el Paraguay las elecciones nacionales. Mario Abdo Benítez, candidato del Partido Colorado en función de gobierno, según la transmisión de resultados electorales preliminares TREP, un sistema de información oficiosa no vinculante, es el ganador de esta puja electoral, venciendo al candidato de la alianza a ganar, el liberal Efraín Alegre. Hay muchas cosas que se están manifestando en torno a estas elecciones en Paraguay, incluso se denuncian hechos de fraude. Escasa la participación y menor a la que se daban las encuestas previas a esta elección, y ahí residen precisamente las sospechas. Señalan en ese aspecto que hubo toda una operación, una maniobra para de alguna manera dar ganador al candidato colorado, a Mario Abdo Benítez, hijo del dictador Mario Abdo Benítez, secretario general del también dictador Alfredo Stroessner. La Alianza a Ganar hasta el momento no se pronunció sobre estos resultados, en cambio asegura que continuará con el control de votos y actas con la finalidad de garantizar transparencia a los resultados electorales. Puntualizan que continuarán con esa denuncia de irregularidades o fraudes en las elecciones del pasado 22 de abril. Así manifestó Efraín Alegre, quien es el candidato de la Alianza a Ganar, en conferencia de prensa denunciando que el Tribunal Superior de Justicia Electoral no quiere entregar la información sobre la casilla especial donde votaron alrededor de 20.000 apoderados. Vamos a controlar voto por voto, acta por acta, es lo que corresponde hacer a la ley. Estamos defendiendo el voto de cada ciudadano considerando que se juegan cargos muy importantes para la República, significó. Vamos a escuchar lo que señalaba Efraín Alegre. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es ser coherentes con todo nuestro testimonio de vida. Hoy que decimos, vamos a controlar voto por voto, acta por acta. Eso dice el sistema electoral. Y si eso está mal, yo no tengo ningún problema, me convoquen donde me quieran convocar, yo me voy a ir a discutir con quien quiera. Eso es lo que corresponde de acuerdo a la ley, en primer lugar. Es lo que corresponde de acuerdo a la responsabilidad y a la ética política. Nosotros que no estamos solamente con Leo defendiendo nuestra candidatura, defendiendo el voto de cada ciudadano. Para eso estamos. Y defendiendo también el voto de otras candidaturas, porque no es solamente la presidencia y la vicepresidencia. Hay candidatos a gobernador, hay candidatos a senadores, hay candidatos a diputados. Todos son cargos muy importantes para el futuro de la República. Nosotros tenemos que ser serios. Entonces digo esto porque de repente se instaló un debate donde nosotros teníamos que cerrar los ojos porque tenemos una institucionalidad fantástica con jueces probos, con una justicia electoral imparcial y con todas esas maravillas que uno sueña, pero que no es la realidad. Nosotros actuamos en primer lugar a la ley, en segundo lugar a la ética de la responsabilidad. Nosotros somos responsables ante, en primer lugar, todo el pueblo paraguayo. En segundo lugar, ante la mitad de los paraguayos que nos votaron, que votaron por el cambio. Nosotros vamos a ser responsables como lo hemos sido siempre. Resistencia, resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia. Y desde Colombia, a través de resumenlatinoamericano.org, reporta que Jesús Sandrich se encuentra estable tras 24 horas de observación médica. El ex líder guerrillero se encuentra internado desde el pasado 26 de abril en el hospital El Tunal por una huelga de hambre que completa 2 semanas. Jesús Sandrich ya cumple 24 horas bajo observación médica en el hospital El Tunal de Bogotá, a donde fue trasladado por el IMPEC tras 2 semanas de huelga de hambre. El ex líder guerrillero además recibe un tratamiento para la epilepsia. Al respecto, el IMPEC informó que el estado de salud de Jesús Sandrich es estable y que va a continuar hospitalizado y en permanente monitoreo para evitar alguna complicación de salud. Cabe anotar que la hospitalización de Sandrich se realizó de manera preventiva para evitar una descompensación como consecuencia de la huelga de hambre. En ese orden de ideas, el IMPEC señaló que el ex jefe guerrillero abandonó las instalaciones de la cárcel caminando y por sus propios medios, aclarando que su traslado al hospital fue autorizado por el mismo Sandrich. Jesús Sandrich se encuentra detenido en la cárcel de La Picota de Bogotá desde hace aproximadamente 2 semanas, investigado por un presunto caso de narcotráfico que adelanta una corte federal estadounidense. Y bueno, ahí está la situación de otro preso político y pues mantendremos ahí ojos en su situación legal, además de pues de la salud, ¿no? Y pues seguimos con más. Y en Panamá, el movimiento magisterial retorna a las calles. Organizaciones magisteriales de Panamá salieron a protestar a las calles el viernes 27 de abril por el incumplimiento de la asignación al sector educativo del 6% del Producto Interno Bruto y la marcha inició en la Escuela República de Venezuela hasta la presidencia. Los docentes exigieron que se reparen la infraestructura educativa y el pago a las deudas atrasadas. Además, reclaman un castigo a los funcionarios corruptos y revisión a la ley que crea el plan de retiro anticipado autofinanciable. Al culminar la acción, los docentes manifestaron que es posible que se llame a huelga si el gobierno en turno no cumple con los preceptos que garantizan una mejor educación para el país. Y bueno, vamos a escuchar las declaraciones de Yadira Pino, dirigente magisterial de Panamá, y regresamos. Movimiento magisterial retorna a las calles. Organizaciones magisteriales de Panamá salieron a protestar a las calles el viernes 27 de abril por el incumplimiento en la asignación al sector educativo del 6% del Producto Interno Bruto. La marcha inició en la Escuela República de Venezuela hasta la presidencia. Los docentes exigieron que se reparen las infraestructuras educativas y el pago de las deudas atrasadas. Además, reclaman un castigo a los funcionarios corruptos y revisión a la ley que crea el plan de retiro anticipado autofinanciable PRA. Al culminar la acción, los docentes manifestaron que es posible que se llame a huelga si el gobierno de turno no cumple con los preceptos que garantiza una mejor educación para el país. Escuchemos declaraciones de Yadira Pino, dirigente del movimiento magisterial de la Asociación de Educadores Veragüenses AEBC Panamá. Bien, la marcha de las bases docentes en estos momentos expresa lo que es el sentir del sector educativo, el abandono en que se tienen las escuelas. Este año escolar inició con muchas escuelas que no están, muchos niños o adolescentes que no están en sus centros educativos, sino que están en alguna iglesia, en alguna junta comunal o estudiando por módulo, porque los centros educativos no están en las mejores condiciones. La exigencia es que se cumpla la ley, 6% del Producto Interno Bruto, que además los programas improvisados y que laceran lo que es la condición laboral de los docentes también empiecen a regularse, y así también pues el tema de las deudas de los docentes y el hecho de que es necesario de una vez por todas que se vayan construyendo políticas públicas que realmente resuelvan las situaciones o necesidades que hay en el sector educativo. Este es un reporte especial. Soy Olmedo Carrequilla de Radio Temblor Internacional. Y en el enlace que les vamos a compartir justamente de estas manifestaciones magisteriales en Panamá, pues van a poder observar también el registro fotográfico de estas manifestaciones, y esto pues a través de los compas de radiotemblor.org. Seguimos con más noticias. Bueno, pues continuando con más información, ahora vamos con una nota del colectivo Subversiones, Agencia Autónoma de Comunicación, quienes continúan con este debate que se está dando sobre lo que pasó en Nicaragua. Y de hecho el título del artículo se titula ¿Qué sucede realmente en Nicaragua? Está asignado el 30 de abril y lo se lo adjudica Eduardo Flores Arroliga, y unas fotografías de Jorge Mejía Peralta, muy buenas por cierto, que los invitamos a que las vean. Dice, la historia cambia a conveniencia de quienes la gobiernan. Por eso es importante contextualizar a nivel internacional las causas que actualmente han llevado estudiantes de distintas universidades del país a salir a las calles para reclamar sus derechos y por qué la Policía Nacional los está matando. Luego que el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, perdió las elecciones presidenciales del 90, en un retorno de guerra y extrema pobreza en el país, este partido comenzó a fragmentarse. Las diferencias internas causaron que muchos dirigentes e intelectuales que lucharon contra la dictadura se salieran de las bases del frente. Durante la década de los 90, el partido desarrolló una lucha constante contra los gobiernos neoliberales, quienes, entre su corrupción e inoperancia, no sacaron al país de la pobreza. En 2007, Daniel Ortega, presidente del FSLN, regresó al poder. La población necesitaba un cambio y creyeron que utilizando los símbolos de la Revolución Nacional podían encontrar un refugio y crear cambios positivos para el país. Al menos así fue el discurso de Ortega y su esposa Rosario Murillo, quienes hasta la fecha han gobernado a su conveniencia. Ambos se apropiaron de la simbología del sandinismo para crear bases sólidas en distintos sectores de la población. Su poder incrementó hasta desestabilizar a todo tipo de oposición. En esta se ubican diferentes grupos universitarios que se han manifestado por las acciones contradictorias de este gobierno mal llamado sandinista. Los símbolos y discursos del gobierno se acrecentaron con los años. Rosario Murillo comenzó a promover un discurso de paz, amor y solidaridad que desde una óptica homogénea que ella, su familia y un grupo de seguidores electos consideraron como los símbolos de esta nueva etapa sandinista. Son estos los símbolos que hoy se esparcen por todas las calles del país con el objetivo de crear una presencia omnipresente y autoritaria, como por ejemplo los árboles de la vida, árboles de metal de 17 y 21 metros de largo y un ancho de hojas de 13 metros por 9, en material de acero, 7 toneladas de peso y 15.000 bombillos tipo LED por árbol, y los megarrótulos con las imágenes de autoridades mismos contra los que la población ha canalizado su descontento en las manifestaciones recientes, en un intento por destruir los símbolos de este gobierno disque sandinista en la última década. Desde la cúpula del poder también se ha promovido la manipulación propagandística y un discurso tergiversado sobre las causas porque los primeros sandinistas lucharon, actualmente dejadas en el olvido. Por eso es importante aclarar que el pueblo nicaragüense actualmente no está peleando contra aquel partido sandinista que una vez puso a Nicaragua en discusión mundial. Tampoco se pelea contra una juventud sandinista que organizó una de las mejores cruzadas de alfabetización en la historia contemporánea. Tampoco se lucha por los errores de la guerra que la generación en turno cometió durante los años 80, junto con sus dirigentes. ¿Por qué lucha hoy entonces el pueblo nicaragüense? Hoy se lucha contra una familia que utiliza su conveniencia ese pasado por medio de discursos retorcidos, que más allá de convencer a los ciudadanos de una unidad reconciliatoria, ponen en evidencia sus políticas autoritarias que censuran cualquier tipo de diálogo distinto al de ellos. Este mes de abril del 2018 las problemáticas en Nicaragua se rebasaron. Las decisiones arbitrarias del presidente Daniel Ortega y la vicepresidencia Rosario Murillo han hecho que los estudiantes salgan a las calles pacíficamente a marchar en contra de esos errores. Las autoridades por su parte arremetieron con mano de hierro contra los estudiantes, pensando que el miedo iban a silenciarlos, pero más bien provocaron un giro de tuerca que tiene al país en desenfreno total. El gobierno de Nicaragua ha olvidado las consignas de aquel partido de Carlos Fonseca y los ideales que lograron que muchos países se sumaran a esa causa. Tranquilidad, una palabra que derraman las voces autoritarias que no ponen en práctica sus consignas trasnochadas. Estos líderes expresan cierto carácter pasivo, agresivo por las protestas de estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería UNI, Universidad Nacional Agraria UNA, Universidad Centroamericana UCA, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN, UNAN León, Universidad Politécnica de Nicaragua UPOLI, quienes junto a ciudadanos y ciudadanas que no soportan la intolerancia del gobierno nicaragüense fueron desestabilizados por el abuso del poder que se vive en el país. Esta tranquilidad de los nicaragüenses es un ejemplo entre muchos de no aceptar ningún tipo de represión. Almas vacías y mediocres les llamó Rosario Murillo a los estudiantes que han salido a pronunciarse desde hace semanas por las vicisitudes acontecidas en este mes de abril. Sobre todo por este 16 de abril del 2018, el gobierno anunció una nueva reforma al Instituto Nacional del Seguro Social que perjudica a la población trabajadora nicaragüense. Y bueno, pues así es, continúa este texto, es más extenso, vamos a cortarlo por el tiempo y vamos a leer el final. Los invitamos a que lean todo el artículo completo en subversiones.org. Y concluye el artículo diciendo: frente a las atrocidades que han sucedido este mes de abril y que seguirán creciendo mientras no se dé una solución concreta, los jardines de la cultura seguirán acogiendo almas primaverales que desean y fomentan la justicia, la crítica y el desarrollo. Las palabras causan temor y en Nicaragua los tiranos rápidamente olvidan que la palabra crítica alimenta la mente y las balas disparadas desbaratan cerebros. Por eso no podemos olvidar que cuando un estudiante muere, una madre llora, una familia se desestabiliza y un pueblo grita. La violencia la activó el gobierno. Las muertes de estos estudiantes que ha defendido sus derechos se debe a la mediocridad de un sistema gubernamental pervertido. Es complicado responder a la pregunta ¿qué se hace del mundo? ¿Qué pasa realmente en Nicaragua? El problema no es solamente que el gobierno anunciara el 16 de abril una reforma injusta para los asegurados y que el pasado 22 fuese revocada para crear una supuesta estabilización en el país, ni que dejara que se quemara una de las reservas naturales más importantes de Centroamérica. Los problemas son varios, como el incremento de la gasolina y la electricidad, la poca inversión a condiciones dignas y de calidad para cualquier estudiante, el temor que provoca una policía que violenta a la población en cada momento del año, robándolos indiscriminadamente, La lista de injusticias aumenta al escuchar las voces de una ciudadanía nicaragüense que no encuentra una opción política que aglutine la pluralidad, la diversidad de demandas actuales y de una respuesta alternativa y coherente frente a estos acontecimientos de abuso. A un gobierno que miente y finge tranquilidad cuando el país erosiona y se desgasta constante y violentamente, dice este artículo que es de el portal de subversiones.org. Y que bueno, pues entra este debate de lo que está pasando allá en Nicaragua. Y que bueno, pues como habíamos nosotros comentado, hay varios medios independientes, medios alternativos, que han dividido su opinión. Algunos pues apoyando al gobierno de Correa, pues asegurando que es este gobierno pues emanado de la revolución, que tiene, aunque defectos, pues tiene esta parte pues de avanzada. Pero por otro lado, pues también está esta otra postura pues de críticas sociales bastante concretas, y que bueno, pues también medios independientes que han estado en Nicaragua, que han estado también coberturando. Y bueno, pues la vez pasada aquí también en el portal de Subversiones nos compartieron un audio también de una compañera que pues ha estado viviendo estos acontecimientos, que pues sí, también está acompañado, por ejemplo, del cierre de varias radiodifusoras, entre muchos actos pues de corte represivo, y que bueno, pues sí tuvieron que, de hecho, hasta echar para atrás esta reforma. Y bueno, vámonos con más información. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Bueno, y continuamos con más información, y en el portal de Avispa Media nos comparten una nota de lo que está pasando allá en Palestina. Frontera de Gaza, 4 palestinos más mueren por municiones israelitas, entre ellos un menor de edad. Y bueno, es la quinta semana de disturbios en la Franja de Gaza y ya han muerto un total de 44 palestinos y se han registrado más de 5.000 heridos. Este 27 de abril, quinto viernes consecutivo de manifestaciones, el Ministerio de Sanidad del Territorio Palestino ha denunciado que 4 palestinos más han muerto por disparos de soldados israelíes, entre ellos un adolescente de 15 años. El joven, identificado como Hassam Aweida, recibió el impacto de bala cuando participaba en la manifestación de Rafah, al sur del enclave, en uno de los 5 puntos de protesta que hay a lo largo de la frontera con Israel, informó el portavoz del Ministerio de Salud palestino, Asfar Al-Kreda. Las protestas dieron inicio el pasado 30 de marzo bajo la denominada Marcha del Retorno, una manifestación pacífica impulsada por organizaciones sociales que reclamara el derecho de los refugiados palestinos a volver a sus tierras confiscadas desde el 76 por el Estado de Israel, quien ocupó 2.100 hectáreas de tierras. 42 años después, Israel continuó su expropiación y colonización de tierras palestinas, al tiempo que sigue expandiendo sus asentamientos ilegales en territorio palestino ocupado. La respuesta del gobierno de Israel hacia estas protestas ha sido utilizar francotiradores que disparan de forma indiscriminada contra los manifestantes desarmados. Incluso la Organización de las Naciones Unidas, ONU, denunció el uso desproporcionado de munición real contra manifestantes. Está previsto que las protestas en torno a la Marcha del Retorno acaben el 15 de mayo, un día después del 70 aniversario de la declaración del Estado israelí. No obstante, el líder de Hamas, Ismail Haniyeh, promete continuar la Marcha del Retorno en Gaza y extenderla a Cisjordania más allá de la emblemática y anunciada como fecha final del 15 de mayo, cuando los palestinos conmemoran la Nakba, catástrofe en el aniversario de la creación de Israel. Esta marcha nos enfrentará a la ocupación, es un objetivo nacional y estratégico que ha revivido la causa palestina y la memoria del retorno de los refugiados, afirmó el líder islamita, cuyo grupo prepara lo que define como la madre de todas las marchas. Según él, será el inicio de una nueva intifada contra Israel. El alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos instó ayer a Israel a asegurar la rendición de cuentas de los responsables de los fallecidos desde que comenzara la movilización y de los más de 5.500 heridos. Por su parte, Amnistía Internacional pidió el embargo de armas a Israel, considerar que está matando y mutilando manifestantes que no suponen una amenaza inminente, y aseguró que están utilizando armas militares de alta velocidad diseñadas para causar el máximo daño. Y bueno, pues esto pasa allá en el Medio Oriente con esta política genocida del gobierno teocrático de Israel. Y bueno, pues con esto estamos acabando las notas de la sección de Rompiendo Fronteras. Vamos con un corte musical y regresamos con ustedes a Noticias de Abajo de los Medios Libres. Bueno, el pasado 21 de abril acudimos a Santa María Huatulco esto en el estado de Oaxaca, al encuentro de medios libres y comunitarios por la autonomía de los pueblos que se realizó en la finca Alemania, que ahora funciona como centro de capacitación del Comité por la Defensa de los Pueblos Indígenas, CODEDI. Y durante 5 días se realizaron talleres enfocados a las diversas actividades propias de la construcción de medios libres y que finalmente culminó con la inauguración de transmisiones de la estación de radio comunitaria denominada Radio Machete, que se transmitirá a través del 97.1 de frecuencia modulada y que tiene como objetivo abrir un espacio más de difusión libre, además de contar con un medio a través del cual se pueda compartir las actividades que se realizan en dicho espacio de capacitación. Este encuentro contó con la presencia de alrededor 50 radialistas comunitarios magisteriales de diversos estados, como lo fue Oaxaca, Morelos, Estado de México, Puebla, Sonora, así como de Costa Rica y Guatemala. El objetivo de este encuentro fue compartir y reforzar los procesos de autonomía y resistencia de la comunicación libre. Entre los talleres se realizó uno de introducción a la radio comunitaria, también hubo taller de video participativo, periodismo comunitario y realización de videocartas a cargo de niños y niñas de la finca. Ese encuentro finalizó el miércoles 25, realizándose una transmisión conjunta y la inauguración de Radio Machete, proyecto del Centro de Capacitación Finca Alemania. Entre los acuerdos se encontró el crear una red para dar continuidad a los trabajos de este encuentro, además de solidarizarse con la campaña de apoyo al CODEDI. Esto después del ataque que sufrieron el pasado 12 de febrero y que provocara el asesinato de 3 de sus integrantes. Dicha campaña iniciará en septiembre con una rueda de prensa que se llevará a cabo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y les compartiremos más adelante información detallada al respecto sobre qué día y a qué hora o si a través de qué medios estará compartiendo esta rueda de prensa, además de un recuento más completo que estaremos subiendo a la página de Noticias de Abajo junto con materiales audiovisuales, además de otros materiales que se realizaron en los talleres y que sirvieron como material que Radio Machete estará usando en sus transmisiones. Y pues nos congratulamos del nacimiento de una nueva radio libre y que pues vamos a seguir dando seguimiento justamente a este esfuerzo que nació de pues ese trabajo que están realizando en el centro de capacitación de CODEDI, y pues ahí les estaremos compartiendo más adelante más información. Continuamos con más. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones, resistencia, resistencia, resistencia. Bueno, continuamos con más información y en el portal de pozol.org nos comparten un comunicado de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, la CENTE, de Chiapas en particular, quienes informan acerca de esta jornada de lucha nacional de 72 horas que inició el 30 de abril y que va a concluir el próximo 2 de mayo. Y bueno, pues dicen, esta jornada de lucha marcada por la CENTE Nacional, accionamos del 30 de abril al 2 de mayo en contra de las reformas neoliberales, exigiendo un alto a la represión contra el movimiento magisterial y popular, por la reinstalación de todos los estados, por la evaluación punitiva en el país y conmemorando el Día Internacional de los Trabajadores Proletarios. Reivindicamos hoy esta causa que anteriormente era una vil farsa, pues había un pacto convenenciero y oculto entre el gobierno y los falsos líderes sindicales para que los desfiles de trabajadores, estudiantes y sindicalizados sirvieran para agradecer a las autoridades estatales y federales su buena voluntad, entre comillas, como gobierno, sin utilizado y acarreados a los trabajadores asalariados y dependientes de los programas oficiales. Hoy esos falsos líderes coludidos con el espurio gobierno han perdido credibilidad ante los trabajadores al pactar acuerdos políticos de beneficio personal. Y bueno, pues llaman a esta jornada de movilización en particular pues a luchar por varias acciones concretas. Dice, a nivel nacional exigimos la reinstalación de todos los cesados y los salarios retenidos en todo el país por la evaluación punitiva, la abrogación inmediata a la mal llamada reforma educativa, justicia para Ayotzinapa y Nochistlán. Exigimos al gobierno estatal cubra de inmediato a todos los adeudos salariales de nuevo ingreso 2015-16-17, telebachillerato comunitario con la basificación, conclusión de la cadena de cambios y construcción del nuevo proceso de cambios 2018, así como la inmediata liberación de recursos para la urgente reconstrucción de escuelas afectadas por el sismo de septiembre pasado, la inyección de recursos adicionales suficientes para garantizar el abasto de medicamentos y la viabilidad operativa y financiera de el ISSSTE. Denunciamos la política represiva del Estado como respuesta a las demandas magisteriales y repudiamos la aplicación de terrorismo de Estado, las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada como política para contener la protesta popular. Así, el Magisterio Estatal y Nacional, al lado de los alumnos, padres de familia y organizaciones sociales, los mantenemos en pie de lucha y franca resistencia. Jamás nos rendiremos ni aceptaremos la privatización de la educación pública. No claudicaremos en la defensa de los derechos laborales de cientos de miles de maestros en el país. Desde la digna trinchera del Magisterio Chiapaneco, la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 del CENTE, nos pronunciamos contra el neoliberalismo y sus reformas que violan los derechos humanos y las garantías constitucionales del pueblo trabajador y abren las puertas a las empresas extranjeras para explotar y saquear hasta el último rincón del país, pisoteando la soberanía e identidad nacional. Contra ellos, ni un paso atrás. Y bueno, firma la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la sección 40 del CENTE, la Coordinadora Nacional, y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y vamos con más información. Y desde Oaxaca, pues vamos a escuchar el audio de una de las hermanas de Roque Coca Gómez, y pues quien ya estuvo preso en 2006 en el contexto de la represión gubernamental contra el Movimiento Social de la Asamblea de los Pueblos de Oaxaca, y posteriormente en 2015 por participar en una manifestación pacífica contra la reforma educativa. Y pues nuevamente este delito, o los delitos por los que fue detenido en 2015 y que lo liberaron en 2017, fue reactivado y el pasado 24 de abril fue detenido nuevamente, y según declaraciones de testigos por policías federales que llegaron a su domicilio sin orden de por medio, lo detuvieron nuevamente y pues al no contar con elementos en 2017 fue liberado por esos delitos y pues ahora enfrenta otra detención más, ¿no? Entonces vamos a escuchar a su hermana, quien estuvo presente en la reunión de trabajo del Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano, que se realizó el domingo pasado 28 de abril en Ochitlán, Oaxaca. Escuchamos este audio y regresamos. Y bueno, a raíz de esta nueva detención, pues la familia pidió pues difusión, ¿no?, de esta situación y exigir la libertad inmediata de Roque Coca Gómez al no haber elementos para que pues haya sido reaprendido. Y bueno, continuamos con más. Y bueno, a través de Somos el Medio, la historia de José Adrián Niño Maya, torturado por policías. El 25 de febrero de 2016, José Adrián, de 14 años, fue golpeado y arrestado por la policía de Excan en el estado de Yucatán, México, cuando regresaba de su escuela. Minutos antes, José había presenciado una pelea callejera en la que se arrojaron piedras contra una patrulla. El adolescente Maya, quien sufre de una discapacidad no diagnosticada que no le permite oír y comunicarse con facilidad, fue golpeado contra un auto. Los policías le pisaron la cabeza, ocasionando una lesión en el cuello. Le quitaron la camisa y los zapatos y lo llevaron a una celda de la comisaría de la policía en la cercana ciudad de Chemax, donde lo esposaron y lo colgaron de las manos en una pared, dejándolo ahí mucho tiempo. Los padres de José Adrián acudieron a la comisaría, donde tuvieron que pagar una multa, los daños de la patrulla para que fueran puestos en libertad, y la familia de José Adrián levantó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán por la detención arbitraria de su hijo. Sin embargo, a 2 años de los hechos, la investigación ha avanzado y los policías que lo torturaron no han enfrentado a la justicia. Este 30 de abril, Día del Niño y de la Niña en México, Amnistía Internacional México lanzó una campaña, Justicia para José Adrián, donde exigen al gobernador de Yucatán, Rolando Zapata, y a la Fiscalía General del Estado que se proporcione a José Adrián y a su familia una reparación adecuada por las violaciones de los derechos humanos que sufrió a manos de los policías, que se realice una investigación completa, pronta e imparcial sobre el caso de José Adrián, que los agentes de la policía municipal sospechosos de responsabilidad penal sean llevados ante la justicia y si son declarados culpables, castigados con penas adecuadas que tengan en cuenta la extrema gravedad del delito, incluidos los responsables al mando. Para José Adrián y su familia, caminar a casa con seguridad después de la escuela es un lujo. Después de 2 años del violento incidente, José Adrián todavía no se siente seguro porque sus perpetradores, los agentes de la policía local, siguen en las calles. Pues esta es la situación que viven muchos niños y no nada más pues a raíz de la violencia que está azotando nuestro país, sino también de maltratos. Y pues también no olvidamos, ¿no? Está pronta la fecha de el 5 de junio, que fue el día que murieron 45 bebés en la guardería ABC, y que pues también sus muertes siguen impunes, y también pues es los sobrevivientes que aún viven con las secuelas de ese incendio, pues también están en una situación muy diferente a la que viven o a la que desearíamos que vivieran las niñas y los niños, no solo un 30 de abril, sino pues todo el año, ¿no? Y toda su vida. Y bueno, ahí les dejamos esa historia de José Adrián, y pues continuamos con más noticias. Bueno, vamos con una nota más aquí en el bloque desde el ombligo del monstruo, y una nota de surcoinformativo.org.mx nos dice lo siguiente: en México te desaparecen hasta cuando vas a buscar trabajo. Es un artículo de nuestra compañera Lucía Jocelyn y dice: a 2 años de la desaparición de Brian de Jesús, su mamá lo sigue buscando. Elba Luz está desaparecida, pero está buscando a su hijo. Ella busca a Brian de Jesús Hernández Gutiérrez, quien fue desaparecido el día 28 de abril de 2016 en Veracruz. Desde entonces, Elba no come, no ríe, no duerme, ya no sueña. Vive en el dolor y no tiene una vida como la tenía cuando su hijo estaba con ella. Perdió quien era, por eso afirma que a ella la desaparecieron el día en que se llevaron a Brian. Cuando conocí a Elba Luz, fue en la Ciudad de México. Había tenido que huir de su casa por la puerta de atrás mientras sujetos armados entraban por la puerta de adelante, porque buscaban a un desaparecido en este, porque buscar a un desaparecido en este país, entre la ineptitud y la complicidad de las autoridades, en muchos casos significa arriesgar la propia vida. En ese momento ella no encontraba respuestas, no sabía dónde viviría, si podría volver a su casa, ignoraba cómo afectaría todo lo que está sucediendo a su hijo de 12 años, o si su relación con él resultaría afectada, pero tenía algo perfectamente claro: no iba a dejar de buscar a su primogénito hasta lograr encontrarlo. A Brian lo desaparecieron cuando buscaba trabajo. Él recibió un volante donde ofrecían una oportunidad laboral. Era un joven que apenas iniciaba su vida, sería padre en unos meses. Eso y apoyar a su mamá fueron los incentivos para buscar trabajo, ser una mejor persona. Su madre, que orgullosamente veía a su hijo madurar, lo acompañó a la entrevista sin imaginar que era solo un gancho para llevarse a Brian y a otras 5 personas. En algo andaban, es lo que piensan muchos cuando desaparecen a los jóvenes, pero mi hijo en lo que andaba era en buscar trabajo para apoyar a su mamá. En México te desaparecen hasta cuando vas a buscar trabajo, dice Elba, frente a estudiantes en un foro de concientización donde habla de la no criminalización a las víctimas. 2 años han pasado desde que se llevaron a Brian de Jesús, 24 meses en los que las autoridades no han dado respuesta a la pregunta fundamental en torno a la que hoy en día gira la vida de Elba: ¿dónde está su hijo? Ella comenta que hay una línea de investigación que quiere que se siga por propias indagatorias. Considera que pueden dar una pista del paradero de Brian, pero un juez no ha querido. Entonces inventaron muchas líneas de investigación para distraerme, asegura con dolor en sus palabras. Y dice ya para en las partes finales de este artículo: sin embargo, Elba Luz ya no es esa persona que no sabía a dónde dirigir sus pasos. Ha pasado de víctima a sujeto de cambio. Ahora ella apoya a otras familias en la búsqueda de sus hijos y en sus colectivos. Ya no solo busca a Brian, busca a miles de desaparecidos, y en ese esfuerzo ha caminado por el país haciendo búsqueda en vida y búsqueda también de fosas clandestinas. En ese proceso ha encontrado algunas respuestas y, sobre todo, algunas certezas al caminar junto con otros familiares de desaparecidos y de personas solidarias. La de saber que no está sola, la de saber unido su fuerza y su lucha con otras personas que ahora están marcando un hito en el tema de búsqueda en vida. Por ejemplo, el caso de la Caravana Internacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que logró sentar al gobernador de Guerrero en una mesa de diálogo interinstitucional con el colectivo de búsqueda local, petición que había sido negada por años. No ha sido fácil para ella, pues comenta que al momento de gestionar apoyos encuentra muchas puertas cerradas, por lo que se tiene que mover con sus propios recursos o dejar de buscar. Pero no va a renunciar a encontrar a Brian, mucho menos ahora que Iván, su hijo menor, también se ha sumado a las búsquedas, y codo a codo luchan porque su familia vuelva a estar completa y así Elba pueda encuentre un poco de esperanza para volver a sonreír. Brian puede tener una certeza donde quiera que esté, que su hermano y su mamá no van a dejar de buscarlo hasta que lo encuentren, pero para eso necesitan el apoyo de la sociedad. Elba Luz pide que si alguien tuviera un dato que le ayude a localizar a su hijo o alguna otra persona desaparecida, que proporcione información de manera anónima al 5530-0784-243. Es un número que los familiares que participan en la caravana de búsqueda han definido para recibir denuncias anónimas sobre personas desaparecidas o fosas clandestinas, y recuerda que Brian solo quería encontrar trabajo, ser una mejor persona. Y repetimos el teléfono: 5530-7842-43. Y bueno, pues un artículo muy bueno, muy conmovedor, y que también pues llama a la reflexión y a la solidaridad con los familiares y todos los compañeros que están en estas jornadas de búsqueda de desaparecidas y desaparecidos. Vámonos con más información. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo.